El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos, con ustedes Andrés Oñate, acompañándolos en los próximos minutos en los que tendremos un programa acerca de la sexualidad, acerca de uno de los desarrollos culturales. No sé qué tan importante sea, digamos, para el avance de nuestra civilización, para el avance de nuestra sociedad incluso, pero sí con una gran cantidad de representación y con una gran cantidad de producción, sobre todo en los últimos años, desde que se ha masificado y se ha diversificado muchísimo el fenómeno de la comunicación a través de redes y a través de internet. Estoy hablando de el contenido erótico, sobre todo dirigido a la pornografía, y analizar sobre todo el trabajo de las mujeres mujeres y hombres que ejercen como actores principales, como protagonistas en este tipo de labores. No daremos nombres en específico, remitiremos, digamos, a un punto positivo y un punto negativo de este ejercicio, de este tipo de práctica, como un empleo, digamos, como una labor. Si bien es cierto que se denomina al trabajo sexual como una de las labores más antiguas del mundo, no es hasta hace unos 20 años que se considera el trabajo dentro de la pornografía como un trabajo cercano al de las personas que ejercen dentro del mundo artístico, dentro de Hollywood, dentro del propio trabajo actoral. Y bueno, esto se ha dado precisamente por un lado, toda la estética que se ha representado desde, bueno, el nacimiento de productos como revistas para hombres muy muy famosas, productos multimedia que también dan una visión, digamos, un poco glamorosa, un poco acercada a una estética más mainstream, digamos, más de primer plano y no tanto marginal o oculta o tabú como se consideraba antes de este desarrollo a la pornografía. Una de las polémicas más recientes que existe en torno a este asunto es que en España fue apresado y fue procesado un productor de contenido pornográfico bastante importante también, uno de los mayores productores de pornografía en la zona europea, que, bueno, fue acusado de abuso y de incluso producir contenido de material pornográfico de menores, y también de abusar de sus trabajadores, es decir, de incurrir en explotación laboral, que en este caso, por estar muy cercano el ejercicio de estas mujeres y hombres a la sexualidad, también implicaría un cierto grado de explotación sexual. Obviamente son personas que, pese a que no ejercen directamente la prostitución, es decir, no hacen favores sexuales a cambio de dinero con la otra persona, si reciben un pago por utilizar sus cuerpos dentro de una labor, dentro de la elaboración de un producto. Y esto representa de cierta forma un trabajo sexual que en muchas partes del mundo está regulado. En el Ecuador, por ejemplo, no existe una regulación respecto a la pornografía. Es más, nuestros medios de comunicación no tienen permitido mostrar este tipo de contenidos, pero de todos modos se elaboran de manera clandestina, y es precisamente ahí donde quiero ir. Este productor generaba una de las cantidades más elevadas de productos en pornografía en España, y se había convertido en una especie de gurú del porno español. Y además de los productos que generaba, que producía y que difundía a través de internet, y que por supuesto le estaban generando una fortuna bastante grande, prestaba otro tipo de servicios de los que ya hemos hablado, incluso como por ejemplo la pornografía a la carta, como los servicios de shows de mujeres en escenas eróticas en vivo. Y bueno, para este tipo de servicios se necesitaba un personal que esté las 24 horas del día conectado a una red, conectado a una computadora, y atendiendo a los clientes. Esto por supuesto genera que haya un cierto nivel de tensión, un cierto nivel de estrés laboral. Obviamente estas mujeres no tenían una regulación mayor más que las horas de trabajo que quisieran ejercer. Las autoridades tampoco tienden a ejercer un control demasiado minucioso sobre estos tipos de labores, porque no se ha elaborado todavía, no ha entrado en discusión todavía un tipo de regulación que permita especificar primero las actividades que se hacen, cómo se pueden regular estas actividades, qué tipo de límites hay que establecer. Y bueno, hablamos de Europa, que por unas cuestiones culturales, por quizá un desarrollo de unas libertades sexuales con un tiempo mucho mayor que el de nuestro territorio, que de Latinoamérica o incluso de América del Norte, México y Estados Unidos, tiene ya este tipo de productos. Pero que incluso con ese desarrollo más evolucionado no llegan a crear ese tipo de regulación. Entonces se da el caso de una mujer a la que los medios han llamado Isabel, una mujer de 22 años que es el testimonio de una de las mujeres que ha trabajado con este productor. Y bueno, ella expresa su experiencia como trabajadora en este campo, y claro, responde a que ella era una mujer que tenía una actividad sexual bastante libre, con una cierta afición por practicar el sexo libremente, pero que tenía una cierta necesidad económica en un punto de su vida, y que claro, le pareció una manera sencilla de hacer algo que a ella no le representaba, digamos, una mayor incomodidad. Es decir, a una persona con una cierta formación moral que le haga acercar al sexo a una vinculación más emocional, más sentimental, más de intimación con una persona con la que se desarrolla una vida en común, le parece incómodo mostrar su cuerpo primero ante un público y dejar que su cuerpo quede registrado para que otras personas cumplan el fin de lo que suele ser la pornografía, no mostrar escenas eróticas o cuerpos o sexo explícito con el fin directo de generar excitación. Entonces, esta mujer aceptó, por supuesto, la remuneración era bastante cómoda, ella misma lo expresa, y al igual que se mira en el contenido pornográfico que se muestra en los productos pornográficos, el tiempo inicial que ella estuvo trabajando fue bastante glamoroso. Es decir, recibía algunas atenciones por parte de los productores, tenía unas condiciones de trabajo que eran bastante cómodas, incluso mejores que las de los actores convencionales, actores fuera de la pornografía, y que bueno, esto gradualmente fue degradando a que sus condiciones de trabajo se redujeran, en comodidad, en calidad, y que posteriormente, bueno, fueron unas condiciones bastante deplorables, donde el tiempo de trabajo, donde la condición de los compañeros de trabajo, lo que se tenía que hacer para cumplir una actividad que es delicada, es decir, por más libertad sexual que una persona conciba en su mente, de todos modos el cuerpo necesita unos parámetros mínimos para ejercer la sexualidad con pleno placer o plena comodidad, o al menos con la respuesta orgánica y fisiológica mínima, ¿no? Y si no se dan estas condiciones, se debe acudir a otro tipo de cuestiones que analizaremos después de una pequeña pausa musical. Volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de la Bersuit Vergarabat, Pornostar. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Muy pronto en otras plataformas disponibles para escuchar online. Estén pendientes y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos en @dialdelosentidos en Twitter. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos y comunicarse al 2220966, 2220966. La pregunta que quisiera lanzar hoy a los radioescuchas, se dice que los hombres consumen más pornografía que las mujeres. Yo no lo creo así, en realidad, no lo creo así, pero dirigiría esta pregunta a ambos sexos, hoy que estamos en el Día del Orgullo LGBTI. Por cierto, enviar un saludo tanto a hombres como a mujeres y diversas formas de identificarse con el género. Preguntar, ¿qué piensan ustedes cuando ven a sus objetos de deseo en estas escenas? ¿Cómo piensan que son las vidas de estas personas que, bueno, hacen estos trabajos para que cada quien tenga su placer en sus momentos de soledad o complemente su sexualidad de esta forma? Y bueno, volviendo al tema, que es precisamente este, hablar un poco de las condiciones laborales que tienen estas mujeres, vamos a remitirnos a casos un poco más felices, digamos. En Estados Unidos, muchas actrices porno que tienen papeles estelares, que ganan bastante dinero, que tienen unas situaciones económicas y sociales bastante acomodadas, sociales en el aspecto de la fama, en el aspecto de un cierto reconocimiento que si bien se asocia con la sexualidad, es bastante amistoso y es les generan el mismo cariño que el público suele generarse con un artista, ¿no? Y esto les permite embanderar ciertas causas. Una mujer que es bastante famosa, ganadora de algunos premios en pornografía, Sasha Grey, embanderó algunas causas en contra del abuso infantil y de la pornografía infantil. Entonces, nos da a pensar que este tipo de expresiones de la cultura, que muchas personas tratan de llevarlas incluso al arte, tienen su aspecto positivo en como productos masivos, ¿no? Como productos que son de consumo, pero que también pueden generar este tipo de cuestiones, igual que otros artistas en otros aspectos. Y claro, la vida es bastante glamorosa. Estados Unidos es un país que tiene unas regulaciones bastante fuertes y donde el sistema legal suele llegar a lugares más lejanos que en otras geografías. Y claro, tal vez estas condiciones permiten que la situación sea diferente. Pero en Europa, por otro lado, tenemos algunos problemas migratorios que están relacionados con el trabajo sexual, y es precisamente por esto, otra de las causas, es precisamente esta otra de las causas por las que se ha enjuiciado a este productor español. Las condiciones de trabajo que describen las mujeres que estuvieron con este hombre empiezan a ser bastante complejas y bastante atentadoras de la condición humana, ¿no? Muchas mujeres describen que después de las primeras épocas, donde son tratadas bien por la productora, donde hacen escenas que más bien entran dentro de sus preferencias sexuales, que les parecen cómodas, que les parecen divertidas y que por supuesto están bien remuneradas, empieza a venir lo malo, empieza a venir el abuso, la explotación. Y por supuesto, este productor tenía la característica de que producía unos contenidos que a veces eran un poco exagerados en la cuestión de práctica sexual, ¿no? Se practicaba, por ejemplo, un tipo de relación sexual que se conoce como bukkake, donde varios hombres practican un acto de masturbación en torno a una sola mujer. Y claro, este tipo de escenas requieren de que haya una gran cantidad de actores masculinos, muchos de ellos intimidados por la presencia de otros hombres, por la presencia de las cámaras, y una sola mujer que de una forma bastante clara, bastante evidente, está sometida a un acto de dominación y a un acto un poco violento, incluso desde el punto de vista propio de la sexualidad. Claro, hay muchas personas a las que les excita bastante esta situación, y el producto era solicitado, tenía su demanda, y bueno, esto generaba que siempre se se produzca más. Y claro, las mujeres, muchas de ellas dicen que llegados a un punto donde sus gastos aumentaban, donde no podían sostener su mínimo vital, debían recurrir a aceptar este tipo de escenas, y por cantidades de dinero menores a las que se les había prometido, incluso por escenas no tan fuertes, y que la forma de solucionar la incomodidad de los actores era muchas veces acudiendo al consumo de alcohol, quién sabe, de otros estupefacientes, y bueno, generando así unas condiciones de trabajo infrahumanas incluso, y por supuesto que rozan o que sobrepasan la línea de la legalidad. Dentro de los problemas de migración que hay, sobre todo el que se involucrara a personas que llevan el negocio de la migración legal o ilegal, y sobre todo mujeres de procedencia rumana que asistían a este tipo de productoras, existe una fama, ¿no? Como existe por parte de ciertos lugares del mundo, de que las mujeres rumanas tienen unas características físicas bastante favorables, y claro, esto generaba una susceptibilidad a que haya este tipo de explotación. Y por supuesto que después este tipo de actividad no se comercializara de forma masiva como se les prometía, sino que se vendiera más en privado, arriesgando incluso a que el tipo de público sea más cercano. Es decir, si es que se hace este tipo de contenidos y se publican de forma masiva, la persona puede estar segura de que lo pueden ver tanto en la siguiente calle, en la siguiente manzana, como en el otro lado del mundo. Y bueno, por un lado hay un nivel de exposición mayor, pero hay una distancia con respecto al público. En cambio, este tipo de comercialización más privada, más de mano a mano, generaba que muchas veces estas mujeres tengan problemas con su seguridad, porque los consumidores empezaban a obsesionarse de cierta forma con ellas, y bueno, esto generaba que se les arriesgara de cierta forma su integridad personal. Es por esto que gran parte de estas mujeres no revelan sus nombres reales, incluso muchas de ellas ocultan sus rostros ante las cámaras o ante los medios de comunicación que las entrevistan para mantener su anonimato y mantener su seguridad. Así que, como ven, el mundo de la pornografía no es tan glamoroso. Hay que pensar bastante bien antes de consumir este tipo de productos, más bien buscar otras actividades que pueden evocar a un erotismo, digamos, mucho más productivo. Otro tipo de pornografía, existe el post-porno, el porno con direccionamientos artísticos, que tratan de eliminar este asunto de la dominación a la mujer, de observar a la mujer como un objeto sexual y tratar a las personas en general como simples mercancías. Y bueno, con esto terminamos el programa del día de hoy. Espero que nos sintonicen en una nueva edición de Dial de los Sentidos la próxima semana, y que continúen con la programación de Radio Casa de la Cultura. Un saludo para todas las personas LGBTI o con preferencias sexuales diversas en su día del orgullo. Mucho apoyo a todas estas personas que son un ejemplo para las campañas de reivindicación, para las campañas que buscan la igualdad, la equidad y eliminar un cierto grado de violencia que existe en nuestra sociedad y que están generando algunos cambios importantes. Tengan ustedes una muy buena tarde, quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto.